Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 30. ¿Cómo se cifra con el algoritmo AES? Nacimiento del algoritmo AES. En el año 1997, el NIST convoca un concurso internacional para el desarrollo de un nuevo algoritmo estándar de cifrado simétrico que permitiese sustituir al DES, cuya debilidad comenzaba a quedar de manifiesto a partir de ese año ante los ataques lanzados por RSA, conocidos como desafíos DES. Dicho algoritmo se llamaría AES. Se presentan 15 candidatos al concurso y después de más de dos años, a finales del año 2000, se proclama vencedor al algoritmo Rijk and Dahl, de los investigadores belgas Vincent Richtmen y John Daemen. Características generales del algoritmo AES. AES es un algoritmo no de tipo Feistel que procesa, por tanto, bloques completos de texto en claro de 128 bits con claves estándar de 128, 192 o 256 bits. Usa una matriz de estado de tamaño 4x4, cuyas 16 celdas o bytes van cambiando de valor de acuerdo a los procesos que ejecuta el algoritmo, usando para ello técnicas de sustitución y permutación, en algunos casos con operaciones polinómicas dentro de un cuerpo. Todas las operaciones de cifra dentro de la matriz de estado se realizan sobre bytes, en palabras de 32 bits que se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para una clave de 128 bits, el algoritmo realizará 10 vueltas. Si la clave es de 192 bits, serán 12 vueltas. Y para una clave de 256 bits, la cifra requiere de 14 vueltas. En cada una de estas vueltas se usará una clave de vuelta generada a partir de la clave maestra o principal. El algoritmo de cifrado comienza con la función denominada AtRoundKey, que realiza la suma OR exclusivo entre los bytes del mensaje y los bytes de la clave. Para una clave de 128 bits, se calcularán 10 subclaves, una por cada vuelta, y se realizarán las siguientes 4 operaciones durante 9 vueltas: subbytes, shift rows, mix columns y AtRoundKey. Para finalizar, se repiten solo las operaciones subbytes, shift rows y AtRoundKey, dando lugar a una matriz de estado final con los 16 bytes que formarán el criptograma resultado de cifrar el primer bloque de texto en claro. Para el descifrado se recorrerá el algoritmo en sentido inverso y se usarán las funciones inversas de estas operaciones: inverso subbytes, inverso shift rows, inverso mix columns e inverso AtRoundKey. Las funciones subbytes, shift rows, mix columns y AtRoundKey. En la operación subbytes se ejecuta una sustitución de cada uno de los 16 bytes de la matriz de estado mediante una tabla. La operación shift rows consiste en una permutación de las filas del estado, de forma que la primera fila no rota, la segunda rota un byte, la tercera rota 2 bytes y la cuarta rota 3 bytes. Mix columns es una operación algo más compleja y consiste en multiplicar cada una de las columnas de la matriz de estado por un polinomio fijo. Por último, la función AtRoundKey realiza la suma OR exclusivo de la clave de cada vuelta con los valores de la matriz de estado. La generación de las claves de cada vuelta de la AES. Para la generación de las 10 subclaves necesarias en el caso de una cifra con AES de 128 bits, se utiliza una función denominada expansión de clave, que consiste en lo siguiente: modificar la matriz de estado de la clave inicial mediante la operación rotword, que rota el primer byte de la última palabra de 4 bytes de la matriz. Después, aplicar a esa palabra resultante la operación subbytes y posteriormente sumar OR exclusivo esta palabra con la palabra que se encuentra 3 posiciones más atrás y con un vector conocido como rcon, diferente para cada una de las 10 vueltas, dando origen así a la primera palabra de la nueva clave. A continuación se repite 3 veces la suma OR exclusivo, ahora solo entre la nueva palabra con la ubicada 3 espacios atrás, hasta formar la matriz clave de la ronda 1. Este proceso se repite hasta obtener las 10 subclaves necesarias. Madrid, marzo de 2015. Con el patrocinio de Talentum Startups.